Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell en el micrófono, Eduardo Lalo Verdejo Rojas en los controles. Queremos juntos darles una bienvenida muy cordial a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana llega a ustedes por las ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo para todo el mundo que habla el español. Queremos saludar de manera especial a todos nuestros hermanos hispanos que nos escuchan a través de las repetidoras de EWTN Radio Católica Mundial en los Estados Unidos de América y en Canadá. A todos ellos un deseo muy fuerte de que puedan seguir viviendo su fe con entusiasmo, con energía, con generosidad, con dedicación y siendo testimonio en medio de el ámbito en el que se encuentran. Un amigo nos escribió consultándonos sobre cómo teníamos que ver los católicos el tema de los juegos de azar, ¿no? Las apuestas, los casinos, etcétera. Y digo que esta consulta no me la hicieron hace poco, me la hicieron hace ya algún tiempo, porque trato sinceramente de ir abordando los distintos temas que me van proponiendo en el orden en el que me van llegando. Van llegando muchas consultas o preguntas o sugerencias de temas que abordar en Criterios, y esto lo agradezco de todo corazón. Realmente me ayuda a comprender los temas que mis hermanos y hermanas en la fe desean ver abordados y desean ver acá enseñados, ¿no? Así que entremos a este tema de los casinos y de los juegos de azar y de las loterías y de todos esos distintos juegos de fortuna, sobre todo para tratar de ganar dinero, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la Iglesia no tiene una postura que condena absolutamente estos juegos. Sí condena dos cosas muy específicas, que son, en primer lugar, cualquier tipo de adicción, porque justamente destruye a la persona y destruye a las personas cercanas a la persona, y condena cualquier tipo de opción por la suerte, como si la suerte fuera alguien que existe, ¿no?, por encima de la auténtica fe y la confianza en los planes de Dios y de estar en las manos de Dios, ¿no? Cuando hablo de lo primero, me refiero a la ludopatía, esa enfermedad que es la adicción al juego, ¿no? Patos, enfermedad, ludos, juego, ¿no? Entonces, la ludopatía es esta adicción a los juegos, y obviamente yo he sido testigo indirecto, no testigo directo, pero testigo indirecto, de las tragedias de la ludopatía. Recuerdo que yo hablaba con un amigo católico, y este amigo se había mudado a la ciudad en la que en ese momento estaba yo, se había mudado hacía muy poco tiempo. Entonces, cada vez que hablaba con él, lo veía con un carro diferente, pero lo veía con un carro usado, y nos veíamos casi todos los días, porque éramos bastante amigos, ¿no? Entonces, él se aparecía con un carro un día, se aparecía con un coche, con un vehículo un día, se aparecía con otro vehículo otro día, y se aparecía con otro vehículo otro día. Y bueno, me daba un poco de curiosidad, pero nunca le pregunté, y como digo, los vehículos no eran nuevos, ¿no? Hasta que un día me recogió con un vehículo que decía movilidad escolar, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ¿qué es esto? ¿por qué tú usas todos estos vehículos? Y me dice, no, mira, como acabo de llegar acá a la ciudad, recién estoy viendo de comprarme un vehículo, o sea, un coche para mí, pero por ahora estoy utilizando estos que tiene mi papá. Y yo le digo, ¿pero qué, tu papá vende vende vehículos? Y me dijo, no, mi papá tiene un casino. Entonces yo no asocié originalmente cuál era la relación. Y resulta que todos estos vehículos eran vehículos que la gente que había ido a apostar los había dejado, porque ya no tenía que apostar. Entonces dijo, bueno, ¿cuánto me dan por mi coche? Démelo en fichas. Y siguieron apostando, ¿no? Pero ya cuando vi este vehículo de movilidad escolar, o sea, ahí ya fui consciente, esto es, o sea, este no es el vehículo que usa una persona para transportarse, este es el vehículo con el que una persona se gana la vida, es decir, con el que una persona lleva el pan a la casa. Y la ludopatía de esta persona, la obsesión de jugar de esta persona, ha dejado a su casa sin un medio de subsistencia. Entonces, mi amigo no estaba metido en el negocio de los casinos, es más, tenía una relación bastante tensa con el papá por múltiples razones, entre ellas el tema de la fe, ¿no? Pero el papá le prestaba estos vehículos. Yo le dije, oye, hermano, mira, trata de comprar tu vehículo lo antes posible y si vas a usar uno de estos, trata de usar uno solo, porque en realidad acá, indirectamente, tú estás, digamos, utilizando de la sangre del pobre, en última instancia, ¿no? Un pobre que no necesariamente era pobre material, pero que sí puede haber terminado en la pobreza material por la ludopatía, y nosotros los católicos no podemos de ninguna manera contribuir a eso, ¿no? Cualquier participación en ese negocio o en esas actividades o en una cierta obsesión que nos lleva a buscar el juego es algo que ciertamente está robándonos energía que deberíamos dedicar a cualquier otra cosa que vale la pena, ¿no? La adicción al juego es una adicción que vemos también en adolescentes con los videojuegos. Es similar, aunque con el videojuego nosotros tenemos todas las otras consecuencias de pérdida de sociabilidad, de irritabilidad, de aislamiento, de conductas autosatisfactorias y egoístas que son sociópatas, o sea, que afectan a los demás y que le hacen daño a los demás y que no les importa, con la diferencia que el ludópata técnicamente es aquel que apuesta dinero y que en consecuencia, además de todas estas consecuencias psicológicas, le hace daño a su familia y le hace daño a las personas de su entorno, justamente dilapidando el dinero y poniéndose en situaciones que son muchas veces situaciones que bordean o que traspasan la barrera de lo criminal, ¿no? Yo conozco un psiquiatra católico en el Perú que junto con otros psiquiatras propuso crear un elenco de ludópatas con esta finalidad. Aquellas personas que iban donde los psiquiatras a pedirles ayuda porque habían caído en la ludopatía, o que iban donde psicólogos a pedirle ayuda para detener la ludopatía, básicamente tenían que ser registrados y había que pasar, ellos querían que se pasara una ley en el Perú que obligara a los casinos a pedir identificación a la entrada e impedir el ingreso a aquellas personas registradas como ludópata. Es decir, apenas una persona decía, oye, ¿sabes qué? Estoy enfermo y pedí ayuda, el psiquiatra o la familia, con el consentimiento de la persona, en el momento en que toma conciencia de su situación, registrarlo en una lista de ludópatas. Los casinos, que además tienen mucho dinero, hicieron un lobby, hicieron un cabildeo enorme en el poder legislativo, y esa ley murió, nunca se pudo aprobar, ¿no? Pero esto es para que tengan en cuenta ustedes, cuando hablamos de los juegos de azar, no estamos hablando de un pequeño lugar de diversión. Estamos hablando de una verdadera maquinaria creada para esquilmar a la gente, ¿no? Sin interesar cuál es el daño psicológico que eso sucede. Los dueños de los casinos dijeron simplemente, mira, los ludópatas no necesariamente traen mucho dinero, porque justamente como son ludópatas a veces tienen unos cuantos centavos y terminan vendiendo cosas y terminan cambiando cosas, ¿no? Canjeando cosas. Ahí, mira, te dejo esto, te dejo este mueble, te dejo este maletín, este reloj, esta joya de la familia, este vehículo, a cambio de tantas fichas. Pero dicen, los ludópatas son los que siempre están en el casino y en consecuencia atraen a gente, crean ambiente, ¿no? Imagínense, o sea, los ven como unos muebles, ¿no? Ese es el valor que tienen. Y la iglesia denuncia enérgicamente ese tipo de explotación a través del juego, sin desconocer la responsabilidad que tiene aquel que ha caído en la adicción, que escogió libremente introducirse en esa dinámica. Es una víctima, ciertamente, de su patología, pero también es victimario, porque él mismo escogió, ella misma escogió, dedicarse a ese tipo de distracción o de diversión. Y eso resulta ciertamente trágico y preocupante. Y ese tipo de juego o de práctica del juego de cualquier tipo, llámese bingo, llámese lo que sea, de aliento de ese tipo de juego compulsivo, es totalmente rechazado por la iglesia, ¿no? Y creo que por razones obvias. Está dicho en el catecismo y también es cuestión de sentido común. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El segundo aspecto, que es más importante, porque en el primero hemos hablado de la patología de la ludopatía, pero la ludopatía no es algo que afecte a la gran mayoría de personas que se hacen problemas de conciencia con los juegos de azar, ¿no? En realidad, hay muchas personas que toman los juegos de azar como una manera de diversión, y si es que es solamente un entretenimiento temporal, esporádico, la iglesia no se opone a ello, no se opone a que los miembros de una familia se junten en una mesa y jueguen cartas y jueguen con algunos centavos, con algunas monedas para ponerle un poco más de interés o de emoción, siempre y cuando se vean las cosas por sus efectos. Si es que estas reuniones y estos juegos tienen como consecuencia que al final los miembros de la familia o los amigos se terminan peleando, obviamente esto no está siendo una diversión, no está siendo un entretenimiento, no está siendo una sana diversión. Está siendo un juego de azar y en consecuencia hay que cortarlo, hay que pararlo, ¿no? Recuerden ustedes, la iglesia establece principios, no normas, porque no somos fariseos. Cada cristiano tiene que examinar su conciencia a partir de los principios que plantea la iglesia. Yo muchas veces encuentro que cristianos dicen, bueno, pero ¿cuál es el límite? Mira, el límite en muchos casos, el límite está en tu conciencia. Una persona sabe cuando ya está jugando demasiado. No quieras que la iglesia venga y te diga, no, mira, puedes jugar hasta tanto dinero. O puedes jugar hasta... Porque nosotros podemos establecer una cifra, hasta esta cifra es moral. ¿Cómo la iglesia puede establecer esa cifra? Esa cifra puede ser absolutamente ridícula para una persona con recursos económicos y puede ser decisiva para una persona pobrísima. Entonces la iglesia establece los criterios, los principios, y señala que toda aquella persona que confía en los juegos de azar para que sean la solución a sus problemas, esas personas que compulsivamente juegan las rifas y los sorteos y las loterías, etcétera, etcétera, confiando en que la solución a sus problemas va a estar en eso, ¿no? Esas personas están atentando contra el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí están amando o el dinero o el azar, ¿no? La suerte, dándole el carácter de una diosa, ¿no? Ya saben ustedes, en grandes sitios de apuesta se habla de la señora suerte, Lady Luck, ¿no? Y hay casinos que llevan ese nombre, ¿no? Y en Las Vegas, por ejemplo, en esta ciudad en Estados Unidos, que es un gran casino gigantesco, donde la gente juega constantemente, y cuando una persona comienza a ganar, le dicen, oye, la dama suerte te está sonriendo, la dama suerte está contigo, Lady Luck está contigo, ¿no? Y y hay cantos que invocan la presencia de Lady Luck para que venga como si fuera una diosa. Y ahí, precisamente, hay una violación de este primer mandamiento. El tema de los juegos de azar, etcétera, están tratados en el catecismo precisamente en la parte de amarás a Dios sobre todas las cosas, porque existen maneras de actuar en los términos de los juegos de azar que son muy similares a la adivinación o a la brujería. Uno está recurriendo, tratando de conseguir de otras fuerzas ajenas a Dios algún tipo de bienestar o de compensación, como si la fuente de todo bien no fuera Dios, sino alguien más. Y este es el criterio esencial. La fuente de todo bien es Dios. La fuente de todo bien es Dios. Ahora, una vez más, acá está el sentido de la prudencia y del discernimiento del cristiano. Yo conozco unas religiosas que cada tanto juegan una lotería famosa en el Perú, conocida como la Tinca, ¿no?, para ver si es que consiguen dinero para construir un noviciado, ¿no? Y bueno, dejan a Dios que el Señor les haga si gana o no gana, ¿no? Entonces, a veces dicen, sí, le ponemos el boleto de la Tinga, se lo ponemos ahí a los pies de San José, para que si San José quiere, nos ganemos el premio, ¿no? Esto, hacerlo alguna vez, o hacerlo con el deseo, digamos, de hacer una obra de bien, etcétera, no es algo que esté condenado en sí mismo, ¿no? Pero la confianza en que esa es la solución a mis problemas, y la apuesta constante a eso, y la participación constante a eso, y el buscar emoción, excitación en las carreras de caballos, en las apuestas, en el dinero que voy a ganar por la suerte, por el azar, eso sí está claramente rechazado en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y los católicos no pueden contribuir a esa forma de vida, ¿no? Por supuesto, se vuelve un tema espinoso en algunas circunstancias, porque, por ejemplo, yo sé de hermanos hispanos que me han dicho, hermano Alejandro, el único trabajo que he encontrado es un trabajo en un hotel que es casino, ¿no? Y yo ayudo en el bar del casino. Entonces, ¿en qué medida se puede decir que esta persona está contribuyendo, digamos, con el vicio? Es difícil decirlo, ¿no? Él está haciendo un trabajo honesto. Pero ciertamente, como es difícil decirlo, para que se eviten los problemas de conciencia, yo les digo, mira, tan pronto puedas conseguir un trabajo en otro lugar, consíguelo, ¿no? Tan pronto puedas conseguir un trabajo que no esté ligado a esto, consíguelo. Y poco después este hermano hispano consiguió que lo movieran a la parte de la atención de los huéspedes en la parte del hotel, ¿no? En la parte que funciona como hotel, no la parte propiamente que funciona como casino. Y él se quedó ya bastante tranquilo, porque se ya veía que no estaba colaborando con esta máquina de esquilmar gente, ¿no? Entonces, una vez más, jugar a las cartas, jugar al backgammon, jugar a distintos juegos, e incluso de forma, digamos, totalmente lúdica o inocente, decir, bueno, apostamos como apostábamos en mi familia, cuando éramos pequeños y jugábamos con mi mamá a las cartas, apostábamos palitos de fósforos, ¿no? o apostar algunas monedas simplemente emblemáticas, no es algo que esté mal en sí mismo. Las cartas no son unas cartas pecaminosas por ser cartas, ¿no? Existen muchos juegos y juegos de habilidad y juegos interesantes y juegos entretenidos que además son extraordinaria alternativa a la televisión, a estar embobado frente a la televisión. Pero es muy importante señalar que en la vida cristiana existe una advertencia clara, y en el Catecismo de la Iglesia Católica existe una advertencia clara en contra de los juegos de azar. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Se llaman juegos de azar precisamente porque suponen que estamos dejando al azar, ¿no? Es decir, no a Dios, no a la omnipotencia divina, no a la providencia, sino al azar, a la suerte, ¿no? Como si fuera una divinidad, muchos aspectos que tienen que ver con el destino nuestro o el de nuestra familia. Esas cosas no son, bajo ningún punto de vista, como práctica, aceptables para la Iglesia. Y es importante que los católicos comprendamos que tenemos que tener una actitud bastante prudente porque los juegos de azar, sobre todo estas loterías o juegos parecidos a las loterías, se popularizan mucho, son muy rentables y se multiplican, ¿no? Y justamente apelan muchas veces al deseo desordenado de dinero. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El deseo desordenado de dinero tiene un nombre, se llama avaricia, ¿no? Y la avaricia es uno de los pecados capitales. Pero como saben ustedes, muchas veces no solamente la avaricia está en juego la emoción, especialmente en el caso que hablábamos, los ludópatas o las personas que no, todavía no son técnicamente ludópatas, pero que sí tienen una propensión a encontrar la diversión en estos juegos. Y acá quiero mencionar no solamente el hecho de que sean juegos de azar, es decir, que tengan este efecto de dejar en manos de, entre comillas, la suerte, ¿no?, que no existe, dejar en manos de la suerte, entre comillas, que las cosas resulten de una manera provechosa o beneficiosa para uno. También hay que hablar, de pasada, de las otras formas de juego que pueden resultar adictivas. Y aquí los padres tienen una responsabilidad muy importante con los jóvenes, y los jóvenes tienen una responsabilidad para consigo mismos. Si ellos ven, y a veces no tan jóvenes, también adultos, que tienen una adicción a los juegos de computadora, pues tienen que tener mucho cuidado. Yo he escuchado de muchachos jóvenes que dicen, bueno, mi papá llega, trabaja en la oficina en su computadora, y llega, y prende la computadora y comienza a jugar juegos. No jugará esos juegos, pues, de múltiples imágenes de guerra, de combate, jugará juegos en línea, juegos que son un poco más serenos, pero si es que esta persona, este padre de familia, está jugando juegos a costa del tiempo que le dedica a su familia, está haciendo algo que está mal y tiene que dejarlo y tiene que volver a su familia. Y los jóvenes, está bien que jueguen un juego un tiempo, un momento, que se dediquen a divertirse, la diversión es algo necesario, pero que lo hagan con la conciencia de que eso no puede convertirse en un obstáculo para cumplir sus responsabilidades en cualquier ámbito. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los juegos de azar, en consecuencia, hermanos, como hábito, como práctica, están fuera de lo que debe ser la vida del católico. Jugar unas cartas, jugar cualquier otro juego, como digo, para divertirse, para estar en familia, para estar entre amigos, ¿no? Hacerlo incluso habitualmente, si es que eso es un elemento de unión, de unidad, es bueno. La Iglesia no ha maldecido todo tipo de juegos por sí mismos, pero sí la actitud que lleva a la ludopatía o que lleva a confiar en fuerzas que son totalmente ajenas a Dios. Y eso incluye también muchas veces, las loterías y los otros juegos de azar. Entonces, el católico tiene que tener mucho cuidado y mucha prudencia para que, sobre todo, su corazón se mantenga íntegro y confíe y ame a Dios por sobre todas las cosas. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.